sardina pa' allí negrita, paga el palo de aguacate, y apenas no esté tu mamá, ahí mismo yo llego y taque, y te cojo los aguacates, negrita y taque, que taque. Negrita, taque, que taque, negrita, ay, ay, ay, ay, ay. Camina pa' allí negrita, paga el palo de todo humo, y apenas no esté tu mamá, yo te cojo los totumos, yo te cojo uno por uno, yo te cojo los totumos, yo te cojo los totumos, negrita, ay, ay, ay, ay, ay. Camina pa' allí negrita, para que el palo de brevas, y apenas no esté tu mamá, negra me coge las brevas, y te voy a dar la prueba, si tú me coges las brevas, si tú me coges las brevas, negrita, ay, ay, ay, ay, ay. Camina pa' allí negrita, para que ella mate el lulo, y apenas no esté tu mamá, negra yo te cojo el lulo, lo cojo con disimulo, negra yo te cojo el lulo, negra yo te cojo el lulo, negrita, ay, ay, ay, ay, ay. Comercial Pobao. Tengo que hacer Pobao, mija. Camina pa' allí negrita, pa' que ella mata de plátano, y apenas no esté tu mamá, por me coges el racimo, y poco a poco me le arrimo, si me coges el racimo, si me coges el racimo, negrita, ay, ay, ay, ay, ay. Camina pa' allí negrita, para que el palo de guamas, y apenas no esté tu mamá, me vas cogiendo las guamas, ay, pero que sea con gana, me vas cogiendo las guamas, me vas cogiendo las guamas, negrita, ay, ay, ay, ay, ay. Camina pa' allí negrita, pa' que el palo de papaya, y apenas no esté tu mamá, yo te cojo la papaya, y usted negrita se calla, si le cojo la papaya, si le cojo la papaya, negrita, ay, ay, ay, ay, ay. Camina pa' allí negrita, pa' que el palo de durazno, y apenas no esté tu mamá, negra te cojo el durazno, pa' que no andes molestando, negra te cojo el durazno, negra te cojo el durazno, negrita, ay, ay, ay, ay, ay. Bye.